no estoy de acuerdo con ese acuerdo. No, no. Quisiera oír un perdón para lograr por fin la reconciliación. Soy colombiano, no estoy de acuerdo con ese acuerdo. No, no. Espero pactos reales que nos llenen de paz y oportunidades. Soy colombiano, no estoy de acuerdo con ese acuerdo. No, no. Soy pacífico, noble y bueno, por eso digo no de corazón. Soy colombiano, no estoy de acuerdo con ese acuerdo. No, no. Soy papá, soy amigo, soy hermano, soy un hombre trabajador. Soy colombiano, soy colombiano, soy colombiano. No, no. Soy colombiano, soy colombiano, soy colombiano. No, no. Soy colombiano, soy colombiano, soy colombiano. No, no. Soy colombiano, soy colombiano, soy colombiano. No, no. Soy colombiano y este 2 de octubre voto no.